También hay que rezarle al Espíritu para que suba al Espíritu de la creación. Hay que imaginarlo también, centrando la energía ahí, en nuestros portales. Nos concentramos, apretamos.